ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego el silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo quiero que se note. Elías no entiende la pregunta. Y creo que ya algunos de ustedes la entendieron. Pero Elías en ese momento no entendió la pregunta. Y note, Elías está dando lo mejor que él puede. Ahora, una explicación delante de Dios. Y la explicación que Elías hace, dice, responde versículo 14: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Yo quiero que usted note, Elías en verdad era un profeta de Dios. Elías era un siervo de Dios. Elías era un hombre de Dios que había pagado un precio. Ya hemos dicho la historia. Israel se había apartado tras los Baales. Israel se había corrompido. Habían matado a casi todos los profetas de Jehová. Y Elías, en una forma ferviente, había orado y declaró sequía. Dios le manda al arroyo de Kerit. Allí estuvo por algunos días. El arroyo se seca. Acuérdense que ya hemos predicado, cuervos traían carne, pero era carroña lo que traían realmente. Traían pan, no era de ningún horno de algún supermercado de Houston. Eran quizás desperdicio de comida que traían. Y Elías tuvo que comerse aquello, beber agua del arroyo que estaba estancado ya, el agua evaporándose, hasta que se seca. Ustedes saben leer la historia, lo manda Dios a Sarepta de Sidón, en el lugar donde se fundían los Baales, y debajo de las narices de Baal. Allí lo sostuvo milagrosamente por el milagro hecho a una pobre viuda. Y ya le hemos contado a ustedes la historia del Carmelo. Elías, en ese momento, acuérdese, estaba esperando un gran avivamiento. Elías pensó que con las señales del Carmelo, todo Israel caería de rodillas delante de Dios. Elías pensó que Acab y quizás Jezabel se convertirían y que las cosas cambiarían en ese momento. Elías no esperaba escuchar una amenaza de muerte. Y es allí donde en ese momento huye por su vida. Y ahora está, como dicen aquí los americanos, absent without leaving. Prácticamente había desertado. Y es a esto que Dios le pregunta: Elías, ¿quién te mandó para acá? Eso es lo que quiere decir. Elías, ¿qué haces aquí? Prácticamente, Dios lo que le estaba diciendo es: Elías, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está el Elías que hace unos días atrás estaba desafiando a los poderes de las tinieblas? ¿Dónde está el Elías que en 3 años y medio se había mantenido firme en obediencia a Dios? ¿Dónde está el Elías que hasta poco había triunfado? La pregunta, hermanos míos, quizás Dios nos la hace a nosotros mismos. Yo no sé cuántos de ustedes están escondidos en una cueva. ¿Cuántos de ustedes quizás han huido o están huyendo, espiritualmente hablando, de la presencia de Dios? Y quizás Dios, en una forma apacible, le está diciendo: ¿qué haces en este lugar? Cuando hablo de este lugar, no me estoy refiriendo al lugar físico donde usted está en este momento, sino al lugar espiritual, de quizás del cual usted nunca debió haber salido. El estatus de bendición que usted tenía con Dios. Y Dios le pregunta: ¿por qué está en esa condición? ¿Por qué ha dejado de creer en mí? ¿Por qué ya no me busca? ¿Por qué ya no levanta tus manos? ¿Por qué no me invocas? Elías, ¿dónde está la comunión que debiste haber tenido conmigo? Me llama la atención que algo semejante pasó con Pedro. ¿Se recuerdan ustedes de Pedro? Cuando Jesús apareció en las aguas y Pedro le dijo: si eres tú, di que yo vaya caminando. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Pedro se tira de la barca y comienza a caminar. Pero dice, de repente, mirando el viento y las olas, tuvo temor. Quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Y cuando se hundía, dijo: Señor, sálvame que perezco. El Señor le toma, le levanta, le sostiene y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay momentos donde usted puede tener una gran fe, pero hay momentos donde su fe puede desvanecerse. Esa es la pregunta. Elías, ¿qué busca aquí? Elías, ¿qué está haciendo en este lugar? Elías, ¿bajo qué autoridad viniste a este lugar? Elías, ¿quién te mandó a estar aquí? Yo recuerdo la historia de un predicador que usted conoce, que hemos invitado a predicar algunas veces. Y este predicador dijo este testimonio, y lo dijo en este mismo púlpito. Dice él que él dejó su vida secular cuando el Señor le salvó. Dejó de hacer lo que hacía y se dedicó, estudió ministerio y se dedicó a ministrar. Pero parece ser que hubo un momento donde las cosas no estaban muy buenas, parece. Y su esposa, dice él, siempre ha trabajado y siempre trabajó. Y este predicador encontró un trabajo recomendado por su esposa como distribuidor de equipos para hospitales. Y lo entrevistaron, habla muy bien el inglés, muy bien el español, habla varios idiomas, habla alemán, habla varios idiomas, muy buena presencia, muy fino, muy educado. Y dijo: bueno, ¿cómo es este trabajo? Ya le dijeron. Y él tuvo una idea. Dijo: ¿sabes qué? Yo creo que esto no entorpece mi labor ministerial. Al cabo, a los países donde tenga que ir, porque tenía que visitar muchos países de América Latina y muchas partes en el mundo ofreciendo los equipos médicos. Dijo: ¿sabe qué? Donde yo vaya, en el día visito los hospitales, las dependencias de los gobiernos, y en la noche ya llevo mi agenda desde aquí, en las iglesias que voy a predicar. Y dice que estaba muy contento, ganaba bastante billete. Y dijo: el trabajo me sostiene, y yo puedo estar libre para predicar donde sea. Una cosa piensa el burro y otra que lo apareja. Cuenta el testimonio de este predicador que llega a la Argentina. Dice: llegué a Argentina, visité hospitales, visité dependencias del gobierno, hice algunos contratos, algunas ventas. Dice, pero todo iba bien. En la noche, dice, tenía contacto en algunas iglesias. fui a predicar, dice, prediqué, hubo bendición, dijo. Pero no se dice como que algo faltaba, como que nunca, algo no cuadraba. Dice, regresé de Argentina a mi casa, me esperó mi esposa, dijo, y mi familia con brazos abiertos, todo estaba bien. Me manda la empresa a Brasil. Dice, al otro mes estaba en un avión rumbo a Brasil. Dice, hice contacto con las iglesias brasileras que iba a predicar, quienes me iban a traducir, y llegué a Brasil. Llegó a Brasilia, la capital de Brasil. Comenzó a visitar en los días que estaba la dependencia donde tenía que ir a ofrecer los equipos médicos. Hizo algunos contratos. Predicó en algunas iglesias. Y dice que estando una de esas noches donde estaba en Brasil en este viaje de negocio, en el hotel, dice, sentí un vacío tremendo, terminando de llegar de la iglesia. Dice, me sentí miserable, solo, vacío, seco. Dice que se echó de rodillas diciendo, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Señor, yo estoy haciendo tu obra. Señor, tú me abriste esta puerta. Y dice que ahí vino la voz de Dios y le dijo, eso piensas tú que está haciendo mi obra. Y eso piensas tú. Dice, ¿quién fue que te mandó para Brasil? Te mandé yo. ¿Fui yo que te dije que fuera a Argentina? Señor dijo, tengo que confesar, fue la empresa que me mandó. Dice, ¿te das cuenta? Tú eres ministro de mi evangelio. Y tú estás utilizando solamente el evangelio como un pretexto. Pero quien te manda a ti es la empresa. Dijo, Señor, perdóname, devuélveme el gozo de mi salvación. Y cuando regrese a Estados Unidos, yo renuncio. Le voy a decir que esa misma experiencia le pasó a este que está hablando con usted esta noche. Hay mucha gente aquí en Houston que no sabe por qué yo no ejerzo medicina más y por qué yo dejé de ser médico para ejercer medicina. ¿Y sabe por qué? Yo dejé de trabajar como médico y soy pastor, hermanos, por más de 20 y tantos años a tiempo completo por esta misma causa. Ahí está mi esposa Marta de León. Puede decirle, cuando esta iglesia comenzó hubo un tiempo donde no había salario, no había nada, no había gente, no había nada. Y lo que había era puras persecuciones y luchas en la ciudad de Houston. Todavía hay luchas y persecuciones, pero ya no duelen tanto. Y yo recuerdo que Dios a mí me abrió una puerta enormemente grande para ejercer mi profesión en este lugar. Y con esa miseria que yo tenía, ¿quién no quiere ejercer? La niña de nosotros dijo, gloria a Dios, ya vamos a salir de la miseria. Yo recuerdo el día que desempolvé mi bata blanca y me la puse. Y llegué a ese lugar. Trabajé el lunes, martes, y el martes estaba el hombre más dichoso y más feliz del mundo. El miércoles, hermano, yo estaba que, olvídese, usted no me conocía a mí, ni yo lo conocía a usted. El miércoles en la noche, estando orando en mi casa, así mismo me dijo Dios, ¿quién te mandó a hacer eso? Señor, pero para la gloria y honra de tu nombre, déjate de tontería. Si yo te hubiera querido de médico, no te hubiera llamado. Te dejo donde tú estabas, haciendo lo que estaba haciendo. Médicos me sobran, pastores me faltan. Y desde ese día entendí el mensaje. Yo entendí el mensaje ese día. ¿Cuántas veces, quizás Dios usted no lo ha llamado al ministerio, no lo ha llamado al pastorado, quizás no lo haya llamado ni lo vaya a llamar? Pero estoy hablando a un nivel general. Muchas veces nosotros queremos envolver las cosas de Dios con nuestras propias cosas. Y pensamos que lo que nosotros estamos haciendo es la voluntad de Dios. Y a veces no es la voluntad de Dios, es otra cosa que nos hemos inventado. Note, Dios lo que le estaba diciendo a Elías es, Elías, a ti a este lugar no te mandé yo. Tú viniste solo. Note lo que Dios le dice, versículo 15. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Yo quiero que, hermano, que usted no se equivoque. Dios no estaba quitándole el ministerio a Elías en ese momento. Dios en ese momento no estaba corriendo a Elías del ministerio. Dios en ese momento sencillamente le estaba diciendo, Elías, tú no vas a ser ministro para siempre. Y llegará el momento donde otro ocupará tu lugar. Ve preparando el camino y ve preparando el terreno y yo te voy a decir, ya te dije, a quién tú vas a poner. Gloria sea el nombre del Señor. Note usted, Dios no quería que su fiel profeta se desapareciera y muriera anónimamente en un desierto. Dios tenía otros planes con su fiel profeta. Elías pensaba que todo estaba terminado. Dios tenía otros planes. Por eso Dios no permitió que Israel despertara en el avivamiento que Elías estaba esperando en ese momento. Note usted, Elías pensaba que él se iba a desaparecer en el desierto, muriéndose en una cueva, deprimido, diciéndole, Jehová, mátame. Yo no sé cuántos de ustedes en el día de hoy están agobiados, tristes, abrumados y deprimidos. Quiero decirle en el nombre del Señor, Dios no pretende que usted se muera en esa condición. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Dios no pretende que ese sea su final. Dios quiere llevarle en el Señor de triunfo en triunfo, gloria y gloria, victoria en victoria. Así que sal de la cueva. Sal de la cueva, sal del lugar donde se metió, que Dios no quiso que se metiera. Y diga hoy, yo echo un pie fuera, salgo de ese lugar. ¿Cuál era el futuro que Dios tenía para Elías? Note que Elías hace compañía a Enoc, siendo el segundo hombre que en una forma milagrosa, carros de fuego, el día que Dios se lo iba a llevar, descendieron del cielo para llevarlo vivo sin ver muerte. Elías se quería morir, mátame Jehová. Y Dios dijo, tengo otros planes contigo, chiquito. El plan que tengo es levantarte en gloria delante de los hombres. Y los hombres sabrán lo que pasó contigo. Gloria a Dios. Quizá usted ha dicho, yo me voy a morir. El diablo me va a matar, quizá va a decir usted. Yo voy a ser destruido en esta tierra. Dios dice, tengo mejores planes contigo. ¿Cuántos de ustedes esperan ver ese día? ¿Cuántos de ustedes esperan? Pues bendito sea el nombre del Señor. Por ahí andan diciendo que en el 2012 se acaba el mundo. Porque los mayas dijeron, olvídese que los mayas no saben de este asunto. Forget it. Ahí andan poniendo fe. Ya escucharon la esa tontería que no puede. Ahora es el 2012, antes era en el 2000. Otro año atrás fue en el 84. Y así, olvídese, Dios viene cuando tenga que venir. Y el mundo se acaba cuando tenga que acabarse. Pero una cosa le voy a decir, Sea que Cristo venga o que usted se lo lleven antes, el Señor quiere que usted se gradúe y pase en triunfo, en gloria y en victoria. Así que sal de la cueva. Yo no sé cuántos de ustedes se están metidos en una cueva donde nadie lo mandó a meterse. ¿Cuántos de ustedes metieron la pata abandonando la cobertura de Dios y yéndose por sí mismo? ¿Quién sabe dónde? Es hora de que usted diga: Señor, perdóname, pero aquí estoy, salgo de la cueva. Todavía estoy en Horeb, Señor. Ministrame, oriéntame, guíame. Y el silbido suave, apacible y fresco del Señor. Le traerá paz. ¿Cuántos de ustedes necesitan paz en su vida? Sal de la cueva. ¿Cuántos van a salir de la cueva? Quizá la cueva es el marido ese que tiene a su lado. No estoy diciendo que lo abandone, ni que se divorcie de él. Pero salga de la opresión psicológica. Quizá la señora, quizá es el ambiente. Y usted se ha apartado de Dios tratando de resolver por usted mismo los problemas. Dios dice: ven, sal de la cueva, ponte en la puerta de la cueva y espera en mí, que yo te restauro. Gloria a Dios, hay un futuro brillante para cada uno de nosotros en Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán para aquellos que están en Cristo. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Elías pensó, ¿cuántos de ustedes han pensado que todo está terminado? Se acabó, dijo usted. El esposo se fue con otra y usted dijo, ¿y ahora qué hago? Se acabó. No, ahora apenas comienza. La esposa se le metió el chango. Y quién sabe lo que está pasando con ella, está medio loca está. Y ahora usted está diciendo, ¿y ahora qué hago? Estoy bajo amenaza de abandono. ¿Qué hago? Sal de la cueva, párate en la puerta de la cueva y espera en Dios. Pídele perdón al Señor y dice: Señor, aquí estoy, estoy respondiendo a tu llamado. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Qué es lo que quiere que haga? Hice lo que quise. Estoy harto de hacer lo que he querido hacer. Ahora soy como el hijo pequeño en manos de su padre. Sé mi padre, guíame y di lo que tengo que hacer. Sea bendito el nombre del Señor. Elías pensó que todo estaba terminado. Dios apenas iba a comenzar con Elías. Mire que el viejo tenía 80 y tantos años. Le dijo: ¡ay, pajarito! Por eso le dijo: come y bebe, que largo camino te espera. No se estaba refiriendo el ángel a los 40 días en el monte de Horeb, sino el tiempo que tenía que seguir. Porque habían cosas en la mente de Dios que tenía que terminar. Amén. Oiga bien. Ahora, Dios. Mire, Dios es lo más hermoso. Mire, aquí todos nosotros hemos metido la pata. Levante la mano los que han metido la pata. No una, sino las cuatro, porque hasta cuadrúpedos son. ¿Cuántos de ustedes se han equivocado aquí? Mire, aquí no hay. Dejémonos de tonterías. Aquí todo el mundo tiene su esqueletito en el closet. No, pues, ¿verdad que sí? Quizá ahora ya usted no ande en esa onda, pero aquí todo el mundo anduvo chueco. Y no juzgue mal a Dios. No haga juicio contra Dios. Dios ha tenido una tremenda paciencia con nosotros. Aún después de cristiano le hemos fallado cuántas veces. Y venimos: Señor, I'm sorry, aquí estoy. Y el Señor dice: sí, pero ese payaso, te recojo para atrás. No te preocupes, párate de ahí, pulgoso. Dice: bueno, yo te levanto, yo te recibo. Note usted que allá afuera dice, a las tres son las vencidas. Nosotros, hermanos, nada más le soportamos, dizque tres. ¿Cuántas nos ha soportado Dios a nosotros? Y todavía nos sigue amando. Mire usted, es tremendo. En el caso de Elías, yo quiero que note, vino primero un viento recio. Elías pensó que en el viento recio estaba Dios. No estaba. Vino luego un terremoto, que casi se le caía la cueva a Elías. Dijo, oh, ahí está Jehová. ¡Poder, power! No. Luego vino lumbre, fuego, hermanos míos. Mire que el fuego representa el Espíritu Santo y fuego representa el poder de Dios. Y acuérdense que era en el monte Horeb donde estaba, en el mismo lugar donde la zarza ardiente se le apareció aquella visión tremenda a Moisés. Es en el mismo lugar en el Sinaí donde fue dada los 10 mandamientos a Moisés. En el mismo lugar donde estaba Elías. Y cuando apareció esa visión de fuego, dijo, no, aquí tiene que estar Dios. ¿Y sabes qué? Dios no estaba ahí. Luego, como ya le dije, viene la brisa fresca y viene la voz. Y le dice, Elías, ¿qué busca aquí? ¿Quién te mandó para acá? Y ya yo le dije lo que haría, le responde su discurso. Ya lo tenía escrito el discurso. He sentido celos por Jehová, pura justificación. Dice Elías, regrésate y ve, úngeme a Asael por rey de Siria, a Jehú, me lo va a ungir, que es el que va a sustituir a Acab como rey de Israel. Y a Eliseo va a ser el profeta que seguirá en tu lugar cuando tú te vayas. Yo sé, Elías, es lo que le quiso decir, tú no vas a vivir para siempre. Alguien tiene que tomar tu lugar. Es lo que tú vas a hacer, Elías. Ahora bien, Elías en este momento, yo le dije, estaba dispuesto a escuchar. Había comido, había bebido, había descansado, estaba fortalecido. Yo quiero que usted note que en ese momento Elías comienza a regresar. Note esa voz de Dios apacible. Hermano, la voz de Dios, una administración de su palabra. ¿Sabe lo que? Bendito Dios, aquí está su presencia. Oiga, en su desesperación, aprenda esto. Yo solamente lo único que necesito es una palabra de Dios. Una palabra de Dios hace la diferencia a cualquier situación nuestra. Note que Dios dijo, sea la luz. Tres palabras. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Ocho palabras fueron suficientes para que Nínive se arrepintiera. Ocho palabras. Yo le dije a usted que Dios es lo más tremendo que hay. Yo nunca he escuchado un predicador que con ocho palabras convierte una ciudad. Hello, a ustedes, soberanos, creyentes, allí no hubo introducción. Allí no hubo hermenéutica, homilética, exégesis, ilustración, punto A, punto B, punto C, conclusión. Ahí no hubo nada de eso. Ocho palabras. ¿Cuáles fueron las ocho palabras que Dios le dio? De aquí a 40 días Nínive se lo truenan. Y lo repitió tres días de camino. fue suficiente para que una ciudad cayera de rodillas. Una palabra de Dios. ¿Qué dice la misma Biblia? Dijo Dios, mi palabra no volverá a mí vacía. Mi palabra, cuando es pronunciada, va a hacer el efecto. Dice, así como la lluvia que cae, moja la tierra, hace germinar los granos y luego se evapora, viene a la nube, se condensa para volver haciendo su efecto, así es mi palabra, dice el Señor. Oiga esto, ¿por qué estoy diciendo esto? Elías escuchó la palabra de Dios, el silbido. Note usted, no es necesario que le tumben el chongo. No. No es necesario que le echen 4 galones de aceite por la cabeza. Y le den un fósforo, lumbre, fuego. No es necesario, hermano, un terremoto que me parta un rayo. ¡Oh! Solamente una palabra de la boca de Dios es suficiente. ¿Se acuerdan de Jesucristo? ¿Se acuerdan el caso de aquel centurión oficial romano que tenía a su siervo enfermo? Y manda y le dice, dile a Jesús que sane a mi siervo. ¿Y sabe lo que el Señor dijo? Dijo, sí, yo voy a sanarlo, dile que lo voy a sanar. Ahora mismo voy. ¡Muchachos! Suban al autobús, vamos. Le dijo, no, no es necesario que vengas. Señor, dice, no te moleste. No necesitas hacer el viaje. Dice, da la orden, di la palabra, da la orden. Dice, mira cuál es la lógica, mira. Yo soy un hombre bajo autoridad, dijo el centurión. Yo tengo 100 hombres bajo mi mando. Y yo soy oficial del ejército de Roma. Si yo le digo a mi siervo, levántate y ve, él se levanta y va. Si yo le digo, ven, él viene. Y dice, y a mi orden, mis soldados se mueven porque soy hombre de autoridad. Tú eres hombre de autoridad. Si tú dices, será hecho. Así que di. Di. Y Jesús dijo, y en aquel momento el siervo fue sanado. Gloria a Dios. Usted lo que necesita en este momento es que el Dios Todopoderoso a su situación diga una palabra. Así. ¿Se atreve usted a pedirle a Dios ahora, en este momento? Señor, manda una palabra. En mi hogar, Señor, manda una palabra. Es todo lo que necesita. Con relación a mi hijo, manda una palabra. Es todo lo que necesita. Con relación a lo que sea, usted sabe su necesidad. Señor, si quieres, manda una palabra. Es una sola palabra que necesita. Sin mucho guiri guiri, guachi guachi, es una palabra que necesita. Si Dios da la orden. Yo recuerdo haber leído la historia. Me encanta la historia. En los años 1800 había un emperador en Europa que se llamaba Napoleón Bonaparte. Era chaparrito, chiquito. A la edad de 16 años, Napoleón era subteniente de artillería. 16 años, subteniente de artillería. Jovencito estaba cuando dio lo que se llama en francés un coup d'état, golpe de Estado, y se hizo dictador de Francia. Y luego en las guerras napoleónicas, los que han estudiado historia, saben, conquistó toda Europa. Se coronó emperador de Francia, emperador del imperio, de lo que fue el remanente del imperio romano, Napoleón Bonaparte. Temible Napoleón. Cuenta la historia que un día el emperador usaba un caballo blanco y viene en su caballo, está pasando revista a sus tropas. Todas las tropas están atención. Y él está pasando revista a las tropas. En ese momento, algo pasó con el caballo, que el caballo se espantó. Se levantaba en las dos patas de atrás y amenazaba el caballo con tumbar al emperador. Allí, uno de los soldados que estaba parado allí, le estaban pasando revista, rompió la línea porque miró al emperador que estaba en peligro. Como todos los demás estaban en atención, nadie se atrevió a hacer nada. Pero ese rompió su posición de atención y brincó y tomó por las riendas al caballo y lo sostuvo. Y evitó que el emperador cayera a tierra. El emperador, mirándolo, le dice: gracias, capitán. Era un raso, recluta. Gracias, capitán. Y el recluta dijo: capitán, ¿por boca de quién? Dijo: por boca del emperador Napoleón Bonaparte. Y termina. Termina la revista, todo se va. Al otro día, ni tonto ni perezoso, el recluta viene con su barra de capitán. Viene el teniente de él y le dice: mira, mentecato, te voy a pasar consejo de guerra por estar usurpando posición. ¿Qué te ha creído, miserable recluta que tú eres, para hacerte mayor que yo? Dijo: mira, salúdame porque yo soy tu capitán. ¿Por orden de quién? Dice: por orden de nuestro rey, señor, superior, el emperador Napoleón Bonaparte I, rey y emperador de Francia, que dio la orden ayer. Checa y dame el saludo, que el que te voy a dar consejo de guerra soy yo a ti. Si ese soldado hubiera sido miembro del centro, a lo mejor hubiera dicho: yo creo que el emperador por miedo dijo una tontería, pero como yo soy un recluta. No, él le agarró la palabra. Así mismo basta una palabra que Dios dé. Yo no sé si usted se recuerda a Jesús. ¿Se recuerdan ustedes de aquellos leprosos que vinieron con el Señor? Se acercaron y dijeron: el Señor dijo, ¿qué quieres que te haga? Dijo: Señor, si quieres, si tú quieres, tú puedes sanarme. Yo sé que tú puedes. ¿Cuántos saben que Dios puede? ¿Cuántos saben que Dios puede? ¿Cuántos creen que Dios puede? Basta con que Él quiera. Señor dijo, yo sé que tú puedes. Pero si quieres, tú puedes sanarme. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Sí quiero. Y en ese momento tocó la lepra. Y dijo: vayan, preséntense a sacerdotes, y en el camino fueron limpios. Una palabra. Notes, volviendo al tema de Elías. Elías, gloria al Señor, estaba hecho garra en la cueva. Estaba hecho pedazo. Dios con una palabra le ministró. ¿Qué haces aquí, Elías? Le habla. Le fortalece. Dios le dice, yo no he terminado contigo. Ve y regrésate. ¿Regresó Elías de la misma manera deprimida como llegó? No. Jamás vemos nosotros en la Biblia que Elías estaba deprimido. No more, no más. Note. Él fue, voy a obviar el encuentro con Hadad y el encuentro con Jehú para enfocarme en el encuentro con Eliseo. Y es aquí donde encontramos a Elías, ahora renovado, aprobado por Dios. Elías, yo no te he corrido, te corriste tú solo. Vaya y ocupe su lugar otra vez. Energizado. Note usted la situación. Oiga esto. La situación en Israel no cambió en ese momento. Note, Israel no se volvió genuinamente a Jehová en el Carmelo ese día. Dijo: Jehová es Dios. Claro, Baal y el culto a Baal estuvo mal herido en ese momento. Pero Acab ahí estaba, y la mujer bruja de Acab, ahí estaba. Israel estaba en el paganismo. Pero, note usted, Elías ya no volvió a sentir las mismas cosas y los mismos sentimientos que había tenido, porque Dios le había ministrado. Usted lo que necesita es un toque de Dios en esta noche. La situación quizás no cambie hoy, pero si Dios le toca, gloria a Dios. Si Dios le toca, ya no le va a importar si cambia hoy, si cambia mañana o si cambia el año que viene, porque el toque de Dios es suficiente para proteger tu corazón y mantener su mente en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso ahorita, cuando yo haga el llamado y oremos y usted pase al altar, solamente diga: Señor, aquí estoy, háblame, tócame, ministrame. ¿Cuántos de ustedes necesitan que Dios le ministre? No el pastor que venga y le tumbe el chongo y le muere, sino Dios diciendo: Dios, tócame. Quiero un toque. ¿Cuántos pueden decir: quiero un toque de tu mano? Quiero tu palabra en mi oído. Tu palabra cambia. Una palabra de Dios que dice sea, cambia todas las cosas. Gloria al Señor. Dije: gloria al Señor. Aleluya. Elías lo mandan a que se baje del monte. Mire, estaba chulo estar en Horeb, en la presencia de Dios. Pero usted no puede estar en la presencia de Dios así físicamente 24 horas al día. Dios le dice: mira, desciende y vete. Ve a hacer el trabajo que tiene que hacer. Elías desciende. Comienza a caminar. Y es aquí donde vemos nosotros en el versículo 19 que se encuentra con Eliseo. Dice: toma Eliseo para que sea tu ayudante, tu aprendiz. Note, esto es importante, hermano, lo que voy a decir ahora. Eliseo no era igual que Elías. Y si usted nota, y al ratito vamos a entrar más adelante en el ministerio de Eliseo. Eliseo y Elías eran las dos caras opuestas a la moneda. Elías era un hombre rudo. Elías no era muy bien hablado tampoco. Era un hombre áspero. Hay gente, hermano, que le encanta andar comparando ministros. Y yo le voy a decir que no hay dos ministros iguales. No lo hay. Oiga bien, versículo 19. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Note, viene Elías caminando. ¿Cómo sabía Elías de Eliseo? Quizás Dios lo dirigió. La cuestión es que él sabía para dónde iba. Llega y encuentra a Mr. Eliseo trabajando. Era un agricultor, parece que era un muchacho joven, porque la Biblia no dice que era casado. Y creo que era soltero porque vivía en la casa de sus padres. Trabajaba, era el trabajador de la casa de su padre. Ahora note, trabajaba con 12 yuntas de bueyes. Eso era como tener, hermano, 12 tractores John Deere en aquel entonces. En otras palabras, esto nos habla de una familia. Mire, para usted tener 12 yuntas de bueyes para arar, significa que usted tenía tierra. ¿Cuántos de ustedes han arado con bueyes? ¿Algunos saben de lo que estoy hablando? Aquí hay demasiado gente de pueblo. Yo no puedo ministrar gente tan civilizada. Ok. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es arar con bueyes? No se hagan los que no saben. Yo sé que usted no ha arado con bueyes, yo tampoco, pero he visto. ¿Cuánto han visto? Oh, que se mire, cuánto agricultores hay que no se hagan. Ok. La yunta de bueyes, dos bueyes, con un yugo. Mariposa, mariposa. Y lo va llevando. Y un buey de eso, dos bueyes de eso, harán una yunta, hará mucha tierra en un día. Ahora imagínense, 12 yuntas. Eso significa que había bastantes acres de tierra, hectáreas de tierra. La familia, eso me habla que era pudiente, tenía la familia de Eliseo. No es para nada parecido a Elías. Elías era de Tishbe, Elías Tishbita. Y recuerda que le dije que Tishbe era una zona desértica de gente que eran nómadas cerca del desierto de Negev, en esa parte. Completamente en una zona inhóspita. Por lo tanto, aquí hay una diferencia. La otra cosa con respecto a este contraste, me llama la atención el nombre. Yo le dije que la palabra Elías viene del hebreo Elijah, que significa Jehová es mi Dios, o Elijah. Jehová es mi Dios. Mi Dios es Jehová, es lo que significa el nombre de Elías. El nombre de Eliseo es Elisha en hebreo. Y Elisha nos habla de mi Dios es salvación. Es lo que significa el nombre de Elisha o Eliseo. Elisha viene de Yesha. Yesha es salvación. De ahí viene la palabra Yeshua. Yesha, salvación. Elisha, mi Dios salva. Mi Dios es la salvación. Note. Por un lado, yo quiero que note este nombre. En la Biblia no hay coincidencia. El nombre de Elías era un testimonio contra Baal. Acuérdese que en Israel, en el tiempo de Acab y Jezabel, decían Baal es Dios. Y ahora aparece Elías, Elisha, aparece Elías, y cuando lo llaman, contradice. El pueblo decía, el rey decía, Baal es Dios, pero cuando le llamaban a Elías, estaban diciendo, Dios es Jehová. Una contradicción. Su nombre era un testimonio. Acuérdese que ahora Dios estaba en el proceso de reconciliar a Israel con Dios, con él, después de la experiencia del Carmelo. Y no es coincidencia que ahora aparece el nombre de Elisha, Eliseo, Elisha, diciendo la salvación viene por Jehová, por Dios. Dios es el que salva, no Baal. Dando a entender que viene el proceso de reconciliación con Dios. Elías reta, pelea, hiere, proclama, demanda juicio, y ahora el que sigue viene a terminar y a concretar de una forma diferente lo que el otro comienza. ¿Están siguiéndome por dónde vamos? Estoy hablando del contraste de estos dos ministerios. Ahora yo quiero que note el estilo, le dije hace un ratito, de predicación. Elías era un hombre solitario. Elías no era un hombre muy comunicativo. Elías era un hombre viejo. Era un viejo cuando Dios le llama. Eliseo era joven. Contraste. Elías era del desierto. Viejo, barbón, mal vestido, mal comido, mal hablado, sucio. Flaco. La sandalia y los pies tierrosos. Y Elías, hermano mío, cuando hablaba, era espada lo que salía por su boca. ¿Ustedes creen que yo hablo duro? No quieran tener a Elías de pastor y ustedes. Que los manda a freír, papá, les pele el pico a todos ustedes. Oiga esto. Si, más adelante miraremos el ministerio de Eliseo. Eliseo no era fácil. Eliseo era amigo del rey. Elías era enemigo del rey. Eliseo, más adelante miramos, tenía conexiones políticas tremendas, el Liceo era tremendo. A una señora le dijo, oye, ¿quiere que hable el rey por ti o al general del ejército? ¿Se acuerdan? Óyeme, para usted tener el general del ejército ser su compadre. Oye, ese pastor estaba bien conectado. Elías estaba desconectado políticamente. Elías era un perseguido político. Eliseo era un protegido político. ¿Qué es lo que le estoy diciendo yo a usted? No le estoy mandando a usted que se vaya a la presidencia con Obama ahorita. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que le estoy enseñando es el contraste. Elías hablaba duro, Eliseo hablaba suave. Dos ministerios completamente diferentes. Hay gente que les gusta andar comparando pastores. Y a los pastores que hablan duro, o que hablamos duro, nos atacan. Nos dicen grosero, impertinente. Y hermano, el yo saber esto me da una paz tremenda. Porque más grosero que Juan el Bautista no había uno. Así que mientras todavía yo no le... No le llegamos ni a los tobillos a Juan el Bautista, así que tranquilo. Ese era mal hablado, mal comido, mal vestido y decía barbaridad y media. Ok, hay otros pastores que Dios los utiliza que hablan más suave. Y por ejemplo, gente que se acostumbra a que le hablen fuerte, la palabra desnuda y abierta, se sienten mal cuando hay otros pastores que se le envuelven mucho. Y dice, no, esto es una sandía, agüita de sandía, lo que tú no sabes. A mí me gusta que me den el machetazo. Eso dice usted. Bueno, habemos pastores de machetazo y hay pastores, hermanos, de band-aid. Y Dios a los dos los usa. ¿Se entiende? Obviamente esta es una iglesia, no de pastores de band-aid. Ahora, quiero que sepa esto. Agárrese que le voy a decir algo. ¿Qué es lo que determina? Le digo esto para que aprenda. Abra su entendimiento. ¿Qué es lo que determina el tipo de ministro que ministrará en cierto lugar, en cierta área y en cierto tiempo? La Biblia nos muestra, es el tipo de gente que esté viviendo en ese tiempo. Oiga bien, en el tiempo de la apostasía de Israel, no podía venir un Eliseo, tenía que venir un Elías. En el tiempo de la apostasía, se necesitan guerreros de Dios, gente aguerrida, gente que denuncie el mal y gente que le diga al pan, pan y al chocolate, chocolate. Gente que reprenda, gente que desafíe, gente que rete y gente que pelee en el nombre del Señor. En el tiempo de reconciliación, tiempo de vendar las heridas, no pueden venir esos ministros. Entonces tiene que venir ministros tipo Bernabé, hijos de consolación, que ya al que está arrepentido, dolido, le echen el brazo. Primero el otro le dio el machetazo, y porque le dio el machetazo viene adolido. Ay, Jehová, perdóname. Entonces vienen otros ministros y le echa la mano y dice, papito lindo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y consuela. ¿Está entendiendo? Si ponemos el ministro Bernabé, hijo de consolación, con gente endurecida, nunca se convierte. Por eso necesitan a los Pablos y a aquella gente de que peleen, que digan, que bendito el nombre de Dios. Hermano, esto me pone a mí a descansar. Así que de ahora en adelante a mí nadie me diga grosero. Soy grosero para la gloria de Dios. ¿Y qué?